Hola mundo, buenas noches. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo está la gente que nos acompaña siempre? Estamos con Miguel Dalacho. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien, Miguel. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, Miguel, hubo un sorteo. Y bueno, sí, se movió el bolillero y no era la de la lotería, sino el fixture de este campeonato de 30 equipos que se va a jugar todos contra todos a una rueda, pero salvo la fecha de los clásicos que tendrá y la ida y la vuelta. Te da la posibilidad de, si con tu rival te tocó afuera, después tener la chance de jugar adentro. Con el resto, no. Uno van afuera, otro van adentro. La primera fecha, por ejemplo, Aldo Civi Colón. River será local de Banfield, pero River, como va a jugar la Recopa, este partido ya pidió la postergación. Racing Talleres de Córdoba. Mirá qué partido, primera fecha. San Lorenzo San Martín de San Juan. Rosario Central Defensa y Justicia. Gimnasia y Grima La Plata Vélez. Temperley Patronato. Patronato que después te cuento. Sí, como título que ya quedó eliminado de la Copa Argentina. Atlético Tucumán. Atlético Rafaela. Este es el clásico de la fecha 1. Sí. Sarmiento de Junín, Arsenal. Tigre Estudiantes. Quilmes, Newell's Old Boys de Rosario. Godoy Cruz en Mendoza y Huracán. Belgrano Independiente. Unión Olimpo de Bahía Blanca. Y el último campeón, Lanús, en su casa recibe a Boca. Qué fecha, qué linda. Uy, la pucha. Ahora, ya lo que dijiste vos. Partido, Qué linda fecha. Ahora, ¿se sabe cuándo se juega? Está todo planificado para que arranque el viernes 19 de agosto. Sí. Pero está la intransigencia del fútbol del ascenso, que quieren más plata por parte del Estado, y que habrían conseguido la solidaridad de los equipos de primera división. Entonces, 300 millones de pesos más. Miércoles. Y eso va a costar, me parece a mí, ¿no? No sé. Pero ¿cómo le va a costar? Si hoy escuchaba, en el programa de la tarde de Gustavo López, al vice de Racing, al señor Jiménez, y dijo, no es que no entregaran plata. Ahora viene un adelanto del semestre que corresponde, pero el contrato habla de 1.800 millones. Y los equipos, los que protestan, quieren 2.500. Pero el contrato, muchachos, que firmaron. Que se van poniendo momentos difíciles, ¿eh? Y dale, estira de la cuerda. Estira la cuerda y se corta, Carlos. Claro. Aparte no va a tener, pienso, me parece, Miguel, el apoyo ha sido unánime, ¿no? No. Porque, a ver, también entramos en una discusión. No sé vos lo que opinas, pero si hace 2 meses que no juegan al fútbol, son 2 meses que se te hace difícil ganar para los sueldos. En eso estoy de acuerdo, te entiendo. Pero si vos armás partidos amistosos, ¿por qué no, en lugar de hacerlo a puertas cerradas, no haces venir al hincha? Aunque sea el hincha local, y recaudás unos pesos. Pero vos si te cruzás, si no. El sábado, por ejemplo, juegan Racing y Gimnasia Grima La Plata, ¿sí? Van a jugar en cancha de Racing. Está bien. A puerta cerrada. ¿Y por qué no le permitís al hincha y al socio de Racing en la cancha? Haces un dinero. ¿No jugaron el fin de semana Gimnasia en el Bosque con Independiente? Casi a cancha llena. No pasó nada. Hicieron unos pesos. Sí, sí, pero no. Yo, él, no sé si estoy equivocado. Había leído que querían seguridad, ¿no? Y si vos vas a traer gente, tenés que traer a la policía, claro. ¿Eh? Y tenés que traer operativo de seguridad, sí. Claro. Después no sé cómo será, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora, lo que pasa es que de la otra es más sencilla, Carlos. Vamos a jugar a puertas cerradas. Nos cruzamos de brazos totales y el Estado me da la plata. Claro. Y el Estado en un momento dice, muchacho, basta. No tengo más. Pero, Carlos, el fútbol tironea por la plata. Los sindicalistas que quieren, otra de las historias, durante 12 años no le pidieron que le devuelvan la plata de las obras sociales. Ahora quieren que le devuelvan 30 mil millones de pesos. Pero esto es como los tamberos que se quejaron en el rural, que el sector más golpeado hoy es el de la leche. Fíjate que no hay manteca en los supermercados. ¿Qué es eso? Entonces digo, y entonces te van a venir los lecheros y te dicen, muchachos, subsidiame la leche, porque si no la tiro en el campo. Y si todos salimos a pedir, se terminó. Hay que cerrar la frontera. Y bueno, por eso te digo, si vienen así, viste, los tipos van a decir, mirá, no hay para todos. ¿Y cómo lo arreglaste? ¿Sabés qué es lo que tenés que hacer? Cumplir los reglamentos, los contratos. Y el contrato del fútbol te dice que este año vos vas a recibir 1.800 millones. Ahora, usá tu inteligencia. No salgas a buscar un arquero, un lateral, un defensor, un mediocampista delantero, un suplente. Ah, claro, con la plata del Estado vas a comprar los jugadores. Entonces, sé más inteligente, trabajá las inferiores, vendé, no gastés toda la plata que vendas, total me viene la plata de la tele, administrá, jugá con valores que te surgen las inferiores. Si no, repito, cierren las divisiones inferiores, muchachos, y ahorramos plata. Pero, ¿quién hace el control, Miguel? Y el control lo tiene que hacer la AFA. Sí, yo lo sé, pero ¿cómo hace? Es de difícil control eso, ¿no? Seguro, pero ¿sabes qué pasa? A ver, venga, doctor Vidalgo, venga, sírvase. Acá tiene el cheque usted, por el mes que le corresponde, un peso, ¿correcto? A los 30 días le pido, doctor, que me acerque la documentación que respalde qué hizo usted con el peso. Entonces yo, AFA, le digo al Estado, ¿ves? Vos me diste 1.800 millones, yo lo repartí entre todos los clubes y acá está lo que los clubes dicen en qué la gastaron. Como un respaldo, porque si no, ya van varios años que el Estado pone la plata y vos escuchás a los clubes que te dicen, no tenemos plata. No tenemos plata, no podemos afrontar esto, no podemos hacer lo otro. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué hicieron con la plata? Por eso, Miguel, ¿pero vos te crees que muchos equipos van a decir qué hicieron con la plata? Por ejemplo, en las transferencias de los jugadores. Va a salir a luz todo eso, ¿no? Y bueno, Carlos, habrá que imponérselo. Algo hay que hacer, porque si no, estamos fritos, ¿eh? Porque es como decís, un día se va a pudrir todo y te van a decir, no hay más plata para nadie, muchacho. ¿Y qué hacemos? No. El fútbol sabe muy bien por qué presiona. Hace 2 meses que no hay fútbol. La gente quiere ver fútbol. Y a cualquier gobierno, sobre todo en la Argentina, le viene bien que haya fútbol. Distrae. No está todo el día que el bolso de fulano que lo tira por un paredón, el otro que... No, vos distendés. Ahora, si no hay fútbol, va a haber que hablar todos los días lo mismo. ¿Quién se afanó la plata? Devolvéla. Y toda esta historia. Y pasó en Italia. ¿Me acordaste? Que tuvieron que arreglar al final la gente del norte, no de Italia. Yo me acuerdo de Italia lo siguiente y no quisiera que se repita acá. La selección que fue a Alemania, que termina ganando la Copa del Mundo, Buffon y algunos otros, mientras estaban concentrados, tuvieron que viajar a Italia a declarar. Se especulaba que Italia no iba a ser campeón del mundo y que cuando volvían a territorio italiano iba a ir todo en cana. Italia fue campeón del mundo y alrededor del Coliseo se armó una fiesta de villanos, resultaron héroes, zafaron todos. Pero no quiere... ¿cómo te parece que queda esto? A ver. Además, si vos hiciste fraude al fisco, arreglaste partido, estuviste en la apuesta y tenés que pagar, papi. Porque ¿cómo te parece que va a quedar todo esto? En la nada. En la nada. Va a salir como dijiste vos. Va a haber clubes que no van a querer. El Club A recibe 300 millones de pesos. Y yo te tengo que decir, ¿en qué voy a gastar los 300 millones? Que fui a comprar a fulano, mengano. En lugar de... Ah, hay otro problema. Vos sabés que se llama la ley Lamens. Mientras estuvo 4 o 5 meses como tesorero, Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo, había hecho un reglamento que hay muchos equipos que están endeudados con la AFA. Entonces, cuando a vos te dan el dinero de la televisión, esto de Fútbol para Todos, vos te sacan el tema FIP, todo, lo que te queda neto, ponés que te quedaban 250 millones de pesos, bueno, 50 va a cuenta de la deuda que vos tenés conmigo. Entonces vos recibías 200, 250 nominal, 200 el efectivo y 50, la AFA la anota como parte de pago de lo que vos le debés a la AFA. Los clubes no quieren ahora, en este dinero que va a salir ahora, salvo los ajustes que te hace la FIP por el 35%, ganancia y todo esto, no quieren la ley Lamens. Después en otro momento pagamos. Cuando fuiste a pedir plata, ¿qué decís? La quiero ahora, no me la des en 4 meses. Ahora, qué difícil hacen para devolverla, muchachos. Sí, porque saben que le va a costar. La AFA está quebrada por culpa de los clubes. Sí, no. Porque bueno, lo que vos me... Vos siempre contás, la Argentina 2 veces campeón del mundo, 2 veces subcampeón como techo, 2 veces seguida subcampeón de la Copa América. Recaudó dinero. Pero si ese dinero, en lugar de tenerlo en la cuenta AFA, para selección, mayor, juveniles, tenés que dársela a los clubes, porque no puedo, tengo la soga al cuello, necesito plata, por favor. Claro. Y después nadie te la devuelve. Claro que la AFA está en pelotas. Y claro. Va a ser así. Aparte vos sabés que los clubes, una vez que comienzan a jugar, comienzan a competir, después... ¿Quién se fija en lo que gasta? ¿Quién va a decir, gasta vos, gasta esto, gasta el otro? Va a tener un margen, va a tener que decir, bueno, mirá, hasta acá llegaste. ¿Y qué hace el club? ¿Se va a parar? ¿Va a perder la categoría por no invertir? Eso es lo que no sé cómo se va a hacer, ¿viste? Claro, pero digo, ¿qué interesa? Esto de, ¿alguno siempre va a perder la categoría encima, Carlos? Sí, lógico. Porque arrancan 30 jugando ahora, pero los 4 últimos promedios se van a la B Nacional, sí. Y hay 4, ponele, pudiste haber invertido 1.000 millones de dólares, te salió mal, y encima te fuiste al descenso. Sí. Entonces digo, ¿qué hacemos con ese club que gastó 1.000 millones y se fue al descenso? Y hay que salvarlo. Y otra vez... ¿Por qué? Y no lo reconoce nadie, Miguel. Porque es así. ¿Cuántos años hace que venimos así? Entonces hay que cambiar todas las reglas. Hay que cambiar todas las reglas, muy bien. Pero hay que cambiarla en serio. Y lógico. Por eso la FIFA le había pedido a esta comisión normalizadora cambiar estatutos, dale bola a la justicia, dale bola a la jueza que está en AFA mirando, controlá. Pero claro, los de afuera cascotean. Por ejemplo, el vicepresidente de Nueva Chicago, como representante de la divisional de ascenso, dijo, que el técnico de la selección dure lo que dura el mandato de la comisión normalizadora. ¿Cómo que dure hasta la comisión normalizadora? Si la comisión normalizadora está para elegir un técnico, el técnico es para dirigirlo de acá hasta que alcance, Dios quiera, la clasificación al Mundial. No por capricho de, porque lo eligió la comisión normalizadora, tiene que estar un año solo. ¿Es joda esto? Entonces... Miguel, si se va a hacer así, ya se viene, se va a venir. Todos los clubes quieren salvarse. Y vos no le podés decir, este club gaste tanto, otro club gaste tanto. va a ser un, va a haber unos despelotes, si no hay una regla, ¿no? Tiene que haber una regla, si no, no se puede. Porque todos los clubes, es decir, ¿a quién le interesa gastar un peso más, un peso menos, si vos ves que el equipo necesita jugadores? A nadie. No, eso está claro. Pero yo digo, a ver, si vos te van a entrar 200 millones y vos haces el presupuesto que con 200 millones vas a... Sí, pero ¿quién lo controla, Miguel? ¿Dónde vale el dinero ese? Y debe haber libros contables donde vos tenés que presentar. Si yo te llamo, justicia, a ver, por favor, no me hace... me muestra el balance y ahí queda pegado el contador que firma el balance. Bueno, lo puede firmar el dirigente. Y un contador te pone la matrícula para ir después en cana, no creo. Sí, no sé. No sé eso, Miguel. Ojo, ¿eh? Si vos tenés el contador acepta, un equipo te va a decir, de premio 20 pesos en vez de 10. ¿Qué le decís? No puede decir nada. ¿O no? Sí. No entiendo. Mira, yo el otro día hablaba con el presidente del Deportivo Español. De los clubes de la primera B, son de los de presupuestos cortos. El tipo va a pagarle sueldo, tiene que pagarle sueldo como mínimo a cualquier jugador que juegue en el equipo titular o de primera. El estatuto marca 11.000 pesos el básico. Sí. Vos después podés pagarle 100.000 si querés. Sí, sí. Bueno, y yo la cuenta que el equipo profesional, esto, los viajes, pum, necesita 500.000 pesos. Por mes, que es el gasto que tiene el equipo profesional, entrenamiento, todo esto con el fútbol. De televisión le entran 300.000. Vos ya está perdiendo. Pero... Ah, Miguel, ¿sabes cuál se pasa? Bueno, está bien, sí. Yo creo que la gente va a tener que ir a la Facultad de Economía a estudiar. Y bueno, y dijo que con dos o tres sponsor, ellos llegan a tener 500.000 de entrada, 500.000 de salida. O sea que no aumenta el déficit del club. También le avisa al hincha, no esperen que este equipo salga campeón porque es el dinero que hay. Sí, pero vas a tener que conseguir más. Y me contaban que hay otro equipo de la misma categoría que paga hasta 70.000 pesos de sueldo por jugador. Sí. Y ellos van a pagar entre 11 y 12.000. O sea que, para que te llegue, vos jugador, Bilardo, ¿qué va? ¿Dónde te pagan 12.000 o 70.000? Te va el de 70.000. Lógico. Entonces ahí... Digo que va a ser, yo lo veo parecido a lo que se está, a lo que pasó durante 40 años, 50 años. Muy parecido. No le veo cambio. ¿Vos qué cambio le ves, Miguel? No, salvo en el cambio de figuritas, hasta aquí, nada. Ah, después lo todo igual. Hasta aquí todo igual. Y el que no tiene dinero se va a querer salvar. Se va a querer salvar con dinero y prestado. Y si no tiene dinero, va a tener problemas. Y si tiene problemas, va a hacer lo imposible para que se lo den. Claro, ya por eso está bien. Pero digo, en algún momento, no sé si es este el momento, pero en algún momento tiene que haber un que aparece en los clubes o algo va a pasar. Carlos, porque de verdad, cuando se den cuenta de lo abultado que están las deudas, o que sabes que tienen que hacer... Ojo con eso de desaparecer, ¿viste? Puede desaparecer un club XX, pero después va a tener problemas en la Federación de Fútbol, ¿eh? Y, Carlos, en Italia el Parma... Sí. Tenía el respaldo... Te lío que hubo con bueno, el Parma. El Parma tenía el respaldo de la Láctea Parmalat. Sí. La Parmalat funde, quiebra. Sí. Sigue jugando el Parma en primera y llega al fondo de la tabla. Cuando no pudo pagar, sí, la Federación del Calcio dijo, Parma, no vas a ir a la segunda división, desapareces. Entonces, sí, no quiero equivocarme con el número, creo que se llama Parma en 1903, que creo que el año de la fundación, y arrancó este año que pasó como acá en la Argentina, en la primera D, en la última de las categorías, la ganó invicto, ahora pasó a lo que sería acá la C. Le faltan 3-4 manos para llegar a primera. Pero no, yo entiendo todo eso, está bien, es lo correcto. ¿Y acá por qué no es correcto? ¿Cómo hacer con algunos equipos argentinos para hacer eso? Italia tuvo unos problemas, Italia no fue guerra sur-norte de casualidad, por esa repartija. ¿A vos te parece que la guerra que hay ahora es tremenda? ¿Viste lo que hicieron los hinchas en Nápoles? No. O una pizzería de Nápoles. Dicen que la pizza no vale 1 euro, sale un poquito más que 1 euro una pizza en Italia. Entonces dice, cuanta lesión de Higuaín tenga la Juventus, él va a vender pizzas a 1 euro. Ah, sí. Y en la pizza está la cara de Higuaín. El bolonqui que se armó con esta transferencia. Sí. Ahora, lo que no entienden los hinchas es que el Napoli se hizo de 95 millones de euros. Y puede hacerse de más si quiere. Pero claro. Ya. Pero es difícil hacer entender a la gente. Cuando hay asunto dinero, Miguel, no le hace entender nada a nadie, ¿viste? Es muy difícil. Está todo bien, pero tiene que haber un régimen o algo que diga, esto es así. Se cumple, bien. No se cumple, chao, te vas. Listo. Ahora, España, Italia, no lo pudieron hacer. Acuérdate que Italia en su momento, había quiso, ¿no? Quería que los equipos pierdan la categoría. Y hubo equipos que fueron a la B directamente. Sí. ¿Y cómo haces acá? En España no pudieron, por ejemplo, con el Sevilla. Con el Sevilla. Lo habían descendido. Pero resulta que después una gran pueblada y varios días de protesta hicieron que el Sevilla vuelva, tuvieron que aceptar a los equipos que habían ascendido. Sí. Al final, en vez de un torneo de 18, terminó sí, ese se, año. Se le dio vuelta a todo el sur de España. De 22, claro, claro. Eso es lo que yo no entiendo, es eso, ¿viste? ¿Qué es eso? Yo buscaría un método más fácil, no sé si hay, no sé si habrá. Eso no lo estudié. No sé si era un método fácil. En Sevilla se fue así. En Sevilla hubo problemas hasta con gente del ambiente artístico, gente que tenía dinero. Bueno, espera que estamos con las noticias de las 23:30. Sí. Hacemos las noticias y contás esto, porque hay mucha gente que no sabe lo que... Porque uno pretende que se haga acá, pero contemos lo que pasa afuera. ¿Te parece? No, yo creo que algunos equipos en Europa han tenido, como decía Miguel, en Sevilla, sí. Otro problema, equipos del sur, que han tenido problemas económicos, ¿no? Que no pudieron pagar no solamente los sueldos de los jugadores, que no tenían para otra cosa. Y algunos perdieron la categoría. Ahora, no sé cómo será Argentina, cómo habrá sido el acuerdo, cómo será el acuerdo entre los distintos dirigentes y los clubes. Claro, hay que revisar el estatuto de España, del fútbol de España, el estatuto del fútbol de Italia, porque en otros lugares no pasa este tema de lo económico porque pagan. ¿Le entra más dinero por la televisión? Sí, pero lo que deberán entender en la Argentina, que cuando se quieren comparar, hagamos la Superliga como en España, Italia y la Mar en Coche, es que cada ciudad tiene 2 equipos, entonces vos podés arreglar con la televisión general y además con la televisión regional de tu zona, que son 2 equipos, uno juega de local y el otro va de visitante, reparten ese dinero. Acá tenés todos los equipos en Capital y Gran Buenos Aires. Pero cuando son regional, Miguel, en España, el problema también que hubo, que de los 2 equipos, 3 equipos regionales, hay uno importante, a los demás no le dan bolilla. No pueden. Uno tiene una fuerza bárbara en socios, en antecedentes, en todo. Y después los demás, ni si quieren estar, están. Y si no quieren jugar, que no vengan más. Bueno, acá en algún momento, te acuerdas que cuando querían hacer la Superliga Dedo, decían, el que no quiere estar, que quede afuera. ¿Y qué iban a hacer acá? ¿Una liga paralela? Y ahí donde surgió la duda. ¿Quién va a jugar dentro de AFA? ¿La Liga Paralela o la Superliga? Sí. Por eso se pateó para el año que viene, que ya va a haber menos equipos, con 4 descensos, por lo menos habrá 28 equipos. Por eso yo te digo que prácticamente esa parte, no sé, no quiero adelantarme nada, pero donde se hizo no dio resultado, seguro, porque después entra el fanatismo del simpatizante y vos tenés que dejar una ciudad afuera. Suponete que pase un equipo de La Plata, a un equipo de Córdoba, a un equipo de Rosario. ¿Quién se anima a decirle, no, esto no es así? No se anima nadie, Miguel. ¿Quién se va a animar? No se anima nadie. Entonces después ahí van a venir los problemas. Y entonces seguimos sin solución. Yo no le veo... Por ahora, digo, ¿no? Una solución fácil, ¿viste? Que diga, bueno, este va... porque no pudo con tres bueno, el Milan se fue al ascenso en distintos lugares de Italia. Y dice que me voy a tirar, regule todo esto, y el ente se va a tirar contra sus equipos, se va a tirar contra un equipo denominado grande. No se tira. Entonces después, bueno, ahí surgirá, no sé cómo será esto, no tengo idea cómo se puede hacer. Por eso te digo que este mes vivo embadullado. Esto no es un juego. Decir, y bueno, lo dejamos afuera a Rosario, lo dejamos afuera a Estudiantes de La Plata. No lo dejás afuera. No podés más por Rosario, no podés más por la Ciudad de La Plata, olvídate. No vas más. Y los dirigentes se tienen que bancar. ¿Y quién los vota? Los votan los clubes. Y no es lo mismo que quede afuera un equipo XX que un equipo de Rosario, de La Plata, de Banfield, ¿no? Es distinto, es muy distinto. Eso es lo que veo, no sé. Y lo que pasa es que desde diciembre pasado, con el famoso 38-38, se perdió muchísimo tiempo en análisis, en estudios, si había que hacer modificaciones, y lo único que se hizo desde aquel tiempo hasta aquí fue ir a la competencia de la Copa América, perderla, y después buscarle el reemplazante al técnico que se fue. Y nada más, porque vos escuchaste hablar de otra cosa que no sea del técnico. No. Y yo digo, no digo que no sea prioridad. La Argentina, primera en el ranking FIFA, no se podía dar el lujo de no tener un técnico. Pero tampoco era una cosa exclusiva. Los otros equipos que están en la Argentina, te están pidiendo soluciones, te están pidiendo a ver qué podemos hacer. Claro, todos van a querer eso. Y todos se creen que son iguales, y no son todos iguales. Los equipos de fútbol no son todos iguales. No. Tuviera que ser iguales, pero no son. ¿Qué va a ser? Hay una diferencia, que es el antecedente. Mi abuelo era hincha de este equipo, todavía ese equipo no era, otro equipo todavía no estaba ni jugando en la B, y así va a ser. Hay equipos que tienen mucho antecedente, ¿cómo lo borrás? Hay equipos que tienen 30.000 socios, 20.000 socios, van a otros equipos que van a la cancha 20.000 personas, qué le decía eso cuando pierde? Andate, así nomás no. Tenés que decirle, andate por un campeonato. Y sí. Y por un campeonato, uf. Pero es un castigo grande, ¿eh? ¿Eh? Es un castigo grande, pero acá no se va a aplicar. Y eso es lo que no sé. Más, por eso en una época, acordate que se hicieron el promedio de los últimos 2 años, ¿no? Hicieron el promedio para que... Te va un año mal, te damos otro para que te arregles. Sí, hicieron el promedio porque así evitaban que Boca y River no se fueran al descenso. Así todo River se fue al descenso, jugando una promoción. Se fue Independiente, se fue San Lorenzo, se fue Racing. De los 5 grandes, el único que mantiene la primera división es Boca. Después el resto... ¿Cómo? Yo no lo veo arreglado así, ¿eh? No lo veo como me contaste todo el campeonato ese que se va a hacer. No le veo solución, ¿eh? Como lo entendí. Por ahí lo entendí mal. Ahí estamos hablando y lo entendí mal y bueno, y quizás esté bien. Ahora, los equipos, acordate, que no todos los equipos... Todos los equipos quieren lo mismo, estar arriba, ser campeones, clasificar, pero todos los equipos no son iguales, no son iguales. Todos quieren tener un voto, pero todos los equipos no pueden tener un voto. ¿Eh? Esto es lo mismo que sucede en los campeonatos del mundo. Vale un voto, vale un país, Italia, España, Inglaterra, como un voto de un país africano. ¿Vale todo un voto? Sí, vale un voto. Y después, arreglate. Los países africanos, por ahí, o centroamericanos, desaparecen. Italia, España sigue, Rusia sigue, y los otros desaparecen. Mirá, vos que contás eso, Infantino, el presidente de la FIFA, va a presentar un proyecto... Hasta el Mundial de Qatar, que es este el de Rusia y el otro el de Qatar, el mismo formato. Pero para el Mundial del 2026, que es el después de Qatar, quiere pasar de los 32 equipos que juegan la fase final a 40. Vas a aumentar 8 selecciones más. El tema es, ¿cómo elegís esos 8 seleccionados nuevos? ¿Con qué criterio? Te adelanto que hay una idea. África, que tiene 40, te dije 53 votos, van 5 a la Copa del Mundo. Sí. Para esa ampliación de esos 8 países que quieren agregar, 2 serían para África. Y ya te querés abrochar que África tenga 7 representantes en un mundial. Está bien por la cantidad que tiene de países, ¿no? Entonces... Claro, muy bien lo que decís, pero de esta manera, con ese criterio, Sudamérica no va a tener más que estos 4 o 5 que siempre tienen. Sí, y Centroamérica peor. Centroamérica va a ser peor. Y... Centroamérica, ¿a quién llevas? Va a tener que llevar por ejemplo, ¿no? Va a tener que llevar a algunas ligas que están en una isla. Si no hay. Y tienen voto. Es muy posible que de esos 8, yo te dije, 2 se lo quieren dar a África. 2 le darías a Asia, porque también tiene 50 países. Sí. Europa tiene 50 países, le das 2 más. Y capaz que le das 1 más a Centroamérica y evitas el repechaje de Sudamérica y le das 1 y 1. Sí, pues después tiran la bronca a los otros continentes. Oceanía te dice, todos los años me clasifico para ese bendito repechaje y siempre me tumban. Sí. Dame la cuota para mí solo. Claro, claro. Porque Australia, de la única manera que va a un mundial, ¿cómo fue? Yéndose a la Confederación Asiática. Esa parte no la modificás. No la modificás por los votos, Miguel. Todas las partes de Centroamérica, la parte de todo el continente ese, que ¿cómo hacés para modificarlo? ¿Cómo hacés? si vale lo mismo el voto de Italia, de España, de Alemania, que un voto de una isla... Sí, de Isla Seychelles, vale lo mismo. Tiene cinco equipos. Sí. O sea que FIFA le pide a la Argentina cambiar su estatuto... Sí. Y ¿cómo se llama? Y FIFA debería cambiar el estatuto de allá. Sí, pero no puede. ¿No te parece? Sí, pero ya se aprobó, no se puede venir. Y sí. ¿Cómo hace? Y sí. ¿Cómo hace? Porque todos queremos que todo sea normal, regular, ¿viste? Sin problemas, que sea para todos iguales. Pero no es así, no es así. Desgraciadamente no es así. Yo te digo que hay una isla que tiene un voto, una isla que tiene, por ejemplo, 8 equipos y tiene el mismo voto que Italia, no, te digo que no. Y sin embargo el tipo va y te dice, yo voto igual, porque tengo las mismas razones y las mismas cosas que Italia, que España, que todo, y son países chiquititos donde juegan 10 equipos, de los cuales los jugadores trabajan en un almacén, bueno, tienen una fábrica. San Marino, Liechtenstein, todo eso tienen lo mismo. Por eso, igual, de la misma manera. Y el voto es uno, ¿eh? Van al banco, van a los bancos a trabajar en Liechtenstein, y después, chao, listo. Después no tienen equipo, si pierde, pierde, si gana, gana. Sí, San Marino, Andorra. Y la misma autoridad en votos, ¿eh? A la hora de elegir, sí. Sí, por eso no sé cómo será. Vamos a esperar. Bueno, esperemos a ver cómo es esto. ¿Qué resulta, no? Sí. Pero ojalá que podamos decir que el fútbol arranca el 19, que al margen de el dinero que lo podés seguir charlando, empiece el campeonato, que empiece la competición. Si no, estamos al horno, Carlos. Sí. No. Yo creo que cada continente se va a cuidar su campeonato. Cada continente. Y después, viejo, arreglate. Yo no te puedo salvar a vos. Así se dio, así la vez pasada discutieron en FIFA. ¿Qué querés que te salve yo a vos? Vos tenés una liga con 6 equipos, 7 equipos. Y yo que tengo una liga más conocida de las que están en el mundo, ¿querés que te salve a vos? No puede. Y tiene el mismo voto. Entonces después los votos yo creo que van a decir, pará. Arréglense con los votos, arréglense con ustedes un campeonato, nosotros no arreglaremos otro. Claro. No, pero, o sea, aboguemos por arranque el campeonato, empecemos a caminar, y después vemos si con andador, sin andador, con la ruedita de la bicicleta, sin la ruedita de la bicicleta. Pero empecemos a caminar, Carlos. Sí. Si no estamos estancados. Sí, lógico. Pero algunos países que quieren caminar o algunos países que quieren andar en un coche último modelo cuando no pueden andar en sulky. Claro, muy bien. Ahí está el problema. Muy bien. Vos decís, vos querés venir y competir. Entonces yo le ponía siempre como ejemplo España e Italia. Ustedes quieren tener un campeonato como España e Italia y la gente que viene acá a jugar no tiene vestuario. Sí. ¿Cómo es? Sí. No tiene vestuario. Los hinchas son 100, 200 y quieren tener el mismo peso que esos equipos, no puede. Yo creo en la igualdad, todo esto, pero no se puede. Sí, en un momento dado hay que cortar eso de la igualdad. Claro, sí. Hay que cortarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí después ya va a tener que trabajar la FIFA, ¿no? La FIFA no va a tener los votos esos que tiene, sí. No va a tener la confederación, no va a tener... Van a tener problemas, porque no todos son iguales, no van a votar iguales. Van a tener que ser voto calificado. Entonces, por ejemplo, va a pasar como pasa en la vida, que te dicen, vale igual el voto de un premio Nobel que un voto de, no sé, de una persona que está en la calle. Vale igual. En el país vale igual. Ahora, ¿puede valer igual? No puede valer igual después en la vida. Claro que bueno, no. Lo que sí necesito pedirte, porque ya estamos en los últimos minutos. Sí. Vamos a un espacio publicitario y volvemos. Bueno, dale. Muy bien, Miguel. ¿Qué pasó el día de hoy con la Copa Argentina? Bueno, vos sabés que se jugó el primero de los partidos de 16 avos de la Copa Argentina. Jugaron en cancha Arsenal con mucho público, Lanús y Patronato de Paraná. Ganó el último campeón del fútbol argentino, Lanús, 2-0. Lo definió en los últimos minutos y ahora va a esperar al rival de Boca, Santa Marina de Tandil, para enfrentarse en octavo de final. Y si se concreta el pase de Boca, en menos de 10 días, Boca-Lanús, por la Copa Argentina. Boca-Lanús, primera fecha del campeonato. Se van a ver las caras muy seguido, Carlos. Muy bien. Y son dos equipos que andan bien, ¿eh? Sí, ¿no? Por supuesto. El último campeón afilado y Boca con todos sus refuerzos. Lanús con... tuvo un año bueno, ¿no? Y claro, porque Carlos. Arrancó bien. Acordate que estaba tercero, cuarto, quinto. Estuvo ahí y se mantuvo, ¿eh? Los otros se descolocaron y Lanús avanzó. Chau. Le ganó la superfinal a San Lorenzo 4-0. Y ahora anduvo, ya dio dos pasos en esta Copa Argentina. Anduvo bien, cambio de comisión, ¿no? Sí, pero siempre dentro de los mismos parámetros. Sí, ahora sí, es Nicolás Russo el presidente. Sí, y Nicolás Russo a veces está en la comisión de fútbol. O es vicepresidente. Sí, tú. Sí, hace mucho tiempo. Ya. Sí. Y mañana miércoles, ¿sabe quién fue convocado? Con pocos días de entrenamiento. Viste que acá alguno dice, no, ¿cómo vamos a jugar partido amistoso si recién estamos en la pretemporada? Sí. Él adelantó la presentación. A ver, el último campeón inglés va a jugar Lionel Messi para el Barcelona. Mirá vos, Lionel, ¿eh? Ya, pucha. Está bien. Tiene ganas de jugar, me parece, ¿no? Tiene ganas de jugar, ¿no? Bueno, acá está el tema, en Argentina está el tema, ¿no? Que lo llaman, que no lo llaman, que viene, que no viene. Yo creo que eso... Nosotros ya lo dijimos hace 5 años, 6 se van a cumplir, que lo dijimos en esta misma radio, ¿no? Ya lo dijimos muchas veces, que tenían que estar, y que basta. Paren con Messi porque se enojó. Bueno, ahora hay que sacarle el ojo. Y vos dijiste, vamos a ir caminando hasta de rodillas a pedirle que vuelva. Y vamos a tener que hacerlo para que la cosa sea normal, que esté Messi en la selección nacional. No se puede dar esta ventaja. Vos tenés el mejor jugador del mundo en tu país y tenés problemas, arreglalo. No se puede decir no, pará, vamos a arreglarlo. ¿Quién le va a hablar? Y ahí viene el problemita, ¿quién le va a hablar? Yo digo, viste, ahí tiene que saber la gente que le va a hablar, qué es lo que le va a decir, quiénes influyen en Messi. Entonces después decirle, no jugadores, familiares. Los jugadores no tienen que hablar, el jugador no puede ninguno hablar. Mejor que hablen los familiares y decirle, bueno, a ver Messi, ¿qué pasa? Vamos a hacer esto, que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Entonces quedaría, bueno, otra vez. Y le va a tocar la patriada a un rosarino para hablar con otro rosarino. Bauza y Messi, los dos rosarinos. Sí, no, van a hablar, van a tener que... Aparte a Messi lo conocen todos, la clase de gente que es, y bueno, conviene siempre hablar, porque después, si habla alguno de la selección, habla alguno de él, queda siempre pegado. Entonces va y habla una persona que no tiene nada que ver, que tiene que ver con la selección, pero que está fuera del grupo ese chiquitito que hay, claro, ¿no? Claro. El grupo de jugadores. Entonces está fuera y bueno, esa persona va, hablará con Messi, y ahí decide después si juega, si no juega, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Toda la gente, yo hablo con mucha gente, todos quieren que juegue. ¿Quién no va a querer? ¿Qué argentino no va a querer que juegue Messi, no? Y el argentino es veleta, porque cuando jugaba y no, el hincha no creía que no hacía como el Barcelona, no juega como el Barcelona. Ahora que dijo, muchacho, no juego más, no, vení, por favor. Este es el gran problema, ¿no? Claro. No, vos lo tenés grabado ahí. Cuando Messi jugaba de wing izquierdo y el cambio era de wing derecho. Eso te hablo cuando empezó, ¿no? Sí, señor. Wing derecho cuando había wing. Ya después se acabó la palabra wing. Nosotros decíamos, está de wing izquierdo y se ponía junto a la línea. Y nosotros decíamos, ¿cómo bajaba junto a la línea Messi? Que chocaba con la línea y el marcador de punta que lo marcaba Messi. el marcador de punta, que era 4-4 de puntaje de fútbol, sacaba la medalla de oro marcando a Messi. No, rompe todo eso. Entonces fue cuando empezamos a decir, tiene que jugar por el medio, tiene que jugar por el medio. ¿Dónde? En el medio. Y no es que lo decía, a mí me tocó hacerlo con Sabella, con Troviani, con Buruchaga. Acordate que Buruchaga en Independiente era wing izquierdo. Sácalo de ahí y ponerlo en el medio. Vos acordate que las puntas de las canchas los marcaban los pajaritos, marcaban las palomas, había pasto. ¿Dónde no había pasto? Todo por el centro del campo. Hacerlo jugar ahí, papá, que es donde pasa la gente, donde pasan los jugadores. Y ahí fue, y se fue confirmando como el mejor jugador del mundo, en ese puesto. ¿Cómo llegó ese puesto? Porque dijimos acá mil, decíamos por radio todos los días, vamos a sacarlo de ahí, hay que ponerlo por el medio. Y por el medio después se puso la Argentina, empezó a jugar en el Barcelona, y bueno, ahí ya quedó, y aparte está mucho más cerca del arco que, por ejemplo, jugando como wing izquierdo o en el segundo tiempo como wing derecho. Qué tema, ¿no? Empezó a jugar por el medio del campo y empezó también, convirtió muchos goles. Qué tema, ¿no? Medianoche en la Argentina y hablamos de lo que es casi lo que va a ser estos días, pan caliente. Así que la convocatoria a todos para mañana, Carlos, a las 23, en nuestro horario. Ya entramos en el mes de agosto. Empezamos a vivir la temporada 21 de la Hora del Doctor. Así es. Y no se olvide de @doctorvilardo. Si te querés comunicar con el doctor, @doctorvilardo. Muy bien, Miguel, y a toda la gente de la radio, ¿no? Estuvimos conversando con mucha gente de que estuvo ya en selecciones nacionales, y Pachamé, Carlos Pachamé, va a presentar un trabajo sobre jugadores juveniles. Ya estuvo en selecciones juveniles y lo va a presentar un trabajo a la Asociación del Fútbol Argentino para encargarse de las selecciones juveniles. Muchachos, hasta mañana. Muchísimas gracias y buenas noches. Chao. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.